Nuestro proyecto electropop se llama Rendo, porque mi nombre es Javier Rendo, soy el cantante, toco teclados y escribo las letras de las canciones. Nosotros tenemos a Fidel Araujo, que está encargado de las guitarras y los coros. Como ya les conté, Javier Rendo, en teclado, voz y letras. También ha formado parte de la grabación del disco Pablo Cataña, que ha sido nuestro productor, sobre todo en la programación de secuencias. Y tuvimos invitado a Marcos D'Ambrosio tocando bajos y a Marcelo Coelho tocando algunas guitarras. Somos de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, la capital. Llevamos juntos 3 años trabajando en este proyecto de Rendo. Rendo tiene un primer disco llamado Frivolidad 2012 y este es nuestro segundo trabajo, que se llama Transcurrir. El primer tema que nos gustaría que escuchen se llama Deseo. Es una canción pop muy sugerente, bailable, electrónica. We'll be right back. Bueno, además de nuestro proyecto musical, Fidel trabaja como actor, sobre todo en teatro y en diferentes comerciales también. Y yo soy profesional, trabajo de arquitecto, me dedico a remodelaciones de casas, locales, oficinas, etc. Cámaras en celulares, cámaras en las esquinas. Nuestras presentaciones en vivo generalmente son a veces a dúo, a veces a trío, con secuencias electrónicas disparadas desde la computadora, yo, Javier, tocando teclados y cantando, Fidel con guitarras y coro. Depende de los conciertos y de las salas donde se desarrollen, tenemos a Marcos D'Ambrosio en el bajo, y alguna que otra vez algunos guitarristas o amigos invitados en diferentes canciones. Nos gusta proyectar imágenes sobre nosotros para crear diferentes climas. Tocamos por muchísimos lados del circuito under de Buenos Aires, bares, salas, restaurant, discos. La inspiración para componer no es siempre la misma, llega por diferentes caminos. Muchas veces suceden cosas que nos pasan vivir, otras cosas que imaginamos, contamos historias, tenemos diferentes sensaciones con respecto a la realidad, a la incertidumbre del mundo en que nos toca vivir. En especial en esta situación de un planeta globalizado, nos llama también la atención cómo todos somos observados y cómo todos estamos conectados, pero también tenemos la mayoría de la población del planeta un grado muy importante de soledad. La noche nos inspira el amor, el deseo. Dentro de tu cuerpo, cámaras al borde del tiempo. Bueno, nuestro disco reciente es Transcurrir. Tiene una temática de diferentes estados. Los temas se llaman Transcurrir, Gravitar, Hastío, Cámaras, Deseo y Realidad. Tratan de diferentes sensaciones musicales. Hay cámaras en todo momento. Cámaras en el cementerio. El segundo tema que nos gustaría que escuchen se llama Gravitar. También es uno de los cortes del disco y está un poco inspirado en el hecho de cómo deambulamos nosotros este tiempo presente sin certezas. Sigo mis instintos, volveré. preso de mis sueños. Del pasado y de tu piel, preso de tu piel. Un recuerdo imborrable que tenemos, inolvidable también, fue una noche estrellada en Altagracia, Córdoba, frente a una multitud importante, casi impensada para nosotros, tocar con un lago atrás, con las ruinas jesuitas, y conmover, digamos, a una gran cantidad de gente que estuvo ahí y que nos los hizo saber. La verdad que fue una sensación inolvidable. No estamos acostumbrados a ser tan masivos. Sos el momento, sos el mañana. Sos el mañana. No tengas dudas, sos el fin. Juntos por último. primavera. Pienso que está bueno escucharnos a nosotros porque tenemos canciones que son honestas, somos eso que expresamos en la música. Considero que tenemos letras que cuentan historias, que nos dicen cosas, y tenemos sobre todo un sonido bastante pulido, trabajado, donde el collage sonoro nos lleva a que la secuencia con los sintetizadores y las guitarras hagan de nuestro proyecto musical algo bastante personal y bastante único, que no deja formar parte de lo que es el pop argentino. Bueno, un sueño, un gran deseo, que cada vez nos escuche más gente, que cada vez más gente nos conozca. Estaría bueno Latinoamérica, ¿por qué no? Hay muchos países ávidos de nuestro pop. El tiempo da vueltas, nosotros tras él. La música que no podemos parar de escuchar nunca es David Bowie, es New Order, es The Cure, es Brian Ferry, es Lou Reed, es R.E.M., es Blur, es Pulp, es Sweat, es Gustavo Cerati, Daniel Melero, Federico Moura, Charly García. Influencias diversas que nos llevan a confluir todo en un formato de canción pop electrónica. Bueno, transcurrir nuestro nuevo disco, lo fuimos grabando, nos llevó aproximadamente un año y medio. Tuvimos una producción lenta porque fuimos componiendo las canciones y fuimos tocándolas en algunos conciertos en vivo. Después el proceso de grabación, que fue interesante, lo hicimos con nuestro productor y la verdad que está bastante trabajado, invitados y demás. El disco estaba listo el año pasado para salir, pero bueno, el año pasado fue turbulento de elecciones presidenciales y demás, así que decidimos hacer la edición para este año. Lo estamos editando independiente y con colaboración del sello Ultra Pop. Y bueno, va a estar en todas las disquerías, en todos los soportes digitales. Bueno, les presentamos un tercer tema de nuestro disco Transcurrir, un tema muy loco que se llama Cámaras. Cámaras en aeropuertos. Cámaras en oficinas. Cámaras en celulares. Cámaras en las esquinas. Sensores. vista. Cámaras en el subterráneo. Cámaras en el espejo de tu baño. Cámaras en los estadios. Cámaras dentro de tu cuerpo. Cámaras al borde del tiempo. Bueno, dentro de la escena nacional nosotros tocamos con muchísimos grupos amigos y conocidos. Uno de los que más nos gusta se llama Cosaquitos en Globo y también es una banda electropop. Bueno, en Facebook estamos como Rendo / Electropop. Esa es nuestra página y ahí subimos todas nuestras aventuras y desventuras. Después se puede escuchar el disco en todos los soportes digitales: iTunes, Apple Music, Spotify, Bandcamp y en YouTube. Vamos, corazón de este tiempo, latido de ti mismo, constante despertar. Mi sándwich favorito, francés, queso, jamón crudo, tomate, mayonesa. Somos Rendo y estamos de gira con nuestro electropop en Radio Rueda.com. Transcurrir.